lucha afuera. Pasan las horas, pasan la vida, pasan sin darnos cuenta. Para vivirla, para gozarla, no te quedes afuera. Muévete, meneate, suéltate, libérate, ríete, diviértete. Señor, no me haga enojar.